Vamos a hablar con Leonel Yatman. ¿Cómo te va, Leo? ¿Qué decís? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bien, ¿cómo estamos? Bien, bien. Tranquilo. Bueno. ¿Cómo no te entendí? ¿Cómo me decías? Perdón. Contento. Bueno, contento por... anoche una buena victoria frente a Atenas de Córdoba y tuviste una buena participación con un Quinza que parece querer encontrar de alguna manera todo lo bueno que había hecho en el cuadrangular final de del Super 20, ¿no? Sí, tratamos de por ese lado, de volver a sobre todo defender de la forma que lo hicimos en el cuadrangular ese, en el Super 20, y bueno, obviamente ofensivamente sabemos que tenemos material como para anotar. Por ahí un poco la duda nuestra sigue siendo el tema defensivo. Ayer estuvo mucho mejor, volvimos a que nos hagan 70 o menos, y un poco por ahí la idea que tenemos como grupo, ¿no? A ver, comparto lo que decís, ofensivamente, ¿no? Todos jugadores con buena mano, con gol, se prestan la pelota, son un equipo que vos sos uno de los goleadores del equipo y sin embargo también sos uno de los mayores asistentes. Bueno, en definitiva, el equipo cuando juega bien en ataque y se presta la pelota tiene buena mano, buena puntería y puede generar jugar a score alto. ¿Qué les estaría faltando en defensa? Porque cuando ustedes se ponen, defensivamente hablando, como lo hicieron con San Lorenzo y Almagro, logran tener una intensidad que incomoda a un equipo como San Lorenzo, ¿no? ¿Leo? Sí, se había cortado, Fabio, disculpa. Te escuché hasta lo último. ¿Qué faltaría? Me preguntaste. Claro, yo decía que ustedes tienen todos buena mano, inclusive se pasan bien la pelota, son un equipo que hace muchas asistencias por partido, inclusive vos que sos uno de los goleadores del equipo, también colaborás mucho en el tema de las asistencias. Digo, en ataque, como bien vos decías, se reparten mucho el goleo, siempre varias figuras que se destacan. Y en defensa, cuando se ponen, como se pusieron contra San Lorenzo, a defender en la final con mucha intensidad, con mucha solidez, logran sacar buenos resultados como el que sacaron en el Super 20. ¿Qué le faltaría para mantener esa constancia, no? Y yo creo que aparte de trabajar más, porque evidentemente es algo que el equipo tiene incorporado, más allá de que obviamente hay que hacerlo todos los días, es un poco eso, ¿no? Todos los días hacerlo bien, estar concentrado y poder trabajar, porque no te deja mucho tiempo entrenamiento. Entonces por ahí cuando tenemos una semana libre o jugamos un partido por semana o algo por el estilo, tratamos de trabajar mucho sobre eso. Sobre todo son las dos cosas que tenemos que tener mucho más aceitada, digamos, la parte defensiva y enseguida el pase a la transición ofensiva. Eso es lo que estamos tratando de hacer hincapié cuando tenemos tiempo para entrenar, pero es un poco eso, es estar metido todo el partido y estar bien, digamos, porque hoy en día cualquier jugador te puede meter 15 o 20 puntos, eso está demostrado y viene siendo, digamos, una constante en la liga. Entonces como que tenés que estar todos los días, tenés que venir y defender todos los días y ponerte todos los días, porque obviamente quizá un día está más cansado que otro o los viajes por ahí son un poco largos, depende de dónde vayas y volvés y tenés que jugar a los dos días. Entonces es como que sobre todo es algo mental, ¿no? Pero hay que estar todos los días. Claro, yo le apuntaba justamente a eso, ¿no? Porque digo, tiene que ser un tema que pase por la cabeza, porque, a ver, físicamente se los ve bien, se los ve impecable, fueron a buscar un partido con San Lorenzo toda la cancha y complicaban el traslado. Gonzalo García probó, cambió, metió jugadores, cambió los bases, cambió los escoltas, cambió las posiciones, lo puso a Mata de 3, de 4. Sin embargo, ustedes en ese juego, esa noche, no aflojaron la intensidad los 40 minutos y ya habían tenido un segundo tiempo muy intenso contra Obras Sanitarias. Y después como que cuando volvieron a la liga, como que esa concentración la dejaron de lado, porque eran los mismos jugadores con los mismos atributos basquetbolísticos y con el mismo estado físico. Digo, me parece que el trabajo tiene pasa más por lo mental que por otra cosa, ¿no? Sí, lo mental y lo físico, obviamente, son las dos cosas que suman, digamos, o que por ahí se hace hincapié. No te muevas mucho, que estabas con buena señal, no te muevas mucho, que a veces se pierde un poco. ¿Ahí me escuchás? Ahí te escucho, a ver, ¿qué me decías? No, que por ahí sí es mental y físico. Yo creo que hay momentos que es mental y hay otros momentos que es físico, porque por esto justamente que te decía, de jugar quizá tantos partidos seguidos, nosotros tuvimos doble competencia también en principio de temporada y demás, y hay un momento que sí, que obviamente el cuerpo te pasa factura, pero también hay que ser consciente de que hay que estar siempre, por esto que te decía, de que cualquier equipo te puede anotar, te puede correr. Hoy en día la liga, el básquet cambió, está todo mucho más versátil, te corre un 5 como si fuera un 3, digamos, tenés que estar bien físicamente y a la vez estar concentrado, digamos que ahí jugaría la parte mental. Nosotros tratamos de trabajar en eso, sabemos que lo podemos hacer mucho mejor todavía, y cuando tenemos un poquito de tiempo, tratamos de trabajarlo, porque yo creo y varios creemos que la única forma de mejorarlo es trabajando. Bueno, ahora tienen unos días, ¿no? Hasta, no mucho, pero entre el partido que ya jugaron, el partido de anoche, tienen casi 3 días como para poder trabajar y preparar bien el partido frente a Instituto. Esta, digamos, esta seguidilla de partido o esta semana que pueden estar como de local, es a esa donde vos apuntás y donde apunta el equipo a sacarle rédito para lo que viene, para hacer un pequeño backup para lo que viene. Sí, siempre sabemos que los juegos en casa tenemos que dejarlos. Tiene que quedar en casa y eso lo apuntamos a principio de temporada si querés estar entre los primeros lugares, obviamente. Así que no va a ser la excepción. Tenemos ahora que obviamente tenemos que ir juego por juego y tratar de ganarlos. Ahora se viene el juego con Instituto también, que jugamos también hace poquito y ya nos conocemos mucho. Ya los partidos son muy muy tácticos, muy escauteados y bueno, trataremos de hacer lo mejor posible para poder ganar. Y bueno, después apuntaremos a los otros dos juegos, pero como decía recién, tenemos que ir recuperarnos bien ahora el partido de anoche. No va a estar Curni seguramente por una lesión que tiene, así que jugamos muchos minutos, venimos cargados de minutos varios jugadores, tenemos que digamos que descansar bien como para poder llegar lo más entero posible el miércoles. Miércoles juegan contra el Instituto de Córdoba, muy lindo partido, dos equipos muy muy parejos en cuanto a planteles. Después juegan el sábado contra Argentino de Junín, también de local, y cierran el lunes esta serie jugando frente a Bahía. Cuando salen de gira y tienen más o menos estas giras como ahora partidos de local, ¿cómo se trabaja eso? ¿A qué se le apunta? En las giras, y nosotros las veces que salimos de gira apuntamos a todo. Nosotros vamos a ganar todos los partidos, no es que elegimos uno u otro porque digamos, no trabajamos para eso. La mentalidad nuestra es apuntarle a todos los partidos. Obviamente después el juego manda, el rival juega y los partidos se dan de forma que se tienen que dar. Por ahí tenemos una más noche, por ahí no. Quizá el otro equipo tuvo una noche alta en porcentaje también, y eso, pues hay muchos factores, pero nosotros cada vez que salimos a la ruta de hacer lo mismo que hacemos de local, de hacer juego por juego y apuntarle a los tres de la gira que partido nos toque, pero casi siempre las giras terminan local y a los días tenemos un tercero acá de local y después recién tenemos 3, 4, 5 días que por ahí hay que recuperar. Entonces es como que más que la gira, digamos, nosotros le apuntamos a los juegos que tenemos seguido y siempre damos juego tras juego, así que ahora, como te decía recién, no va a ser la excepción y vamos a tener un lindo juego con Instituto. Estamos hablando con Leonel Chatman, jugador de Quimsa de Santiago del Estero. Buena victoria, como decíamos, de Quimsa 83-62 con 20 puntos de Fede Aguerre, buen trabajo del Toracuña, 14.9 rebotes. y Leo también con 18 puntos más 9 asistencias. Ya no llama la atención en tu juego la cantidad de asistencia, ¿no? Ha mejorado mucho en esa fase de tu juego, ¿no? Sí, trato de sumarle cosas, de ir sumándole cosas, hablando con el cuerpo técnico y demás. Muchas veces hacemos videos colectivos, videos individuales, y bueno, y por ahí los asistentes hacen un trabajo muy bueno en ese sentido, y pues nos aportan información de las cosas que estamos haciendo bien, de las que no estamos haciendo tan bien, y acorde a eso, trabajar, entrenar, sobre todo fuera de horario, por ahí también hacemos mucho No te muevas. A ver, no se entendió la última parte. Te pido que te quedes un poquito quieto y que me termines la respuesta. ¿Puede ser? Sí, estoy quieto. Ahí está, vale. No, te decía eso de que, digamos, con la información que nos brindan mucho los asistentes, sobre todo la parte de videos colectivos individuales, tratamos de trabajar en eso, de mejorar las cosas que nos hace falta a cada uno, y bueno, personalmente trato de trabajar mucho fuera de horario, y eso por ahí es un poco lo que trato de hacer para sumarle cosas a mi juego. Así que la verdad que el cuerpo técnico que tenemos nosotros hace un trabajo impecable en ese sentido. Bueno, seguramente porque estás mucho más jugador, más completo, ¿no? El tema de las asistencias, el tema del juego, no solamente sos un tirador que la mano no la perdés nunca y tenés una mano de seda, como dice Juan Carlos habitualmente en el comentario, pero le has aportado y le has agregado muchas cosas al equipo. Bueno, ¿y en qué momento te llega lo de la selección? ¿Esperabas esta convocatoria? Bueno, contame sensaciones, cómo te sentís frente a esto. Imagino que con muchas ganas, con muchas ansias, y sabiendo que siempre está la posibilidad ahí, ¿no? Latente. Sí, la verdad que me tomó un poco por sorpresa, ¿no? Sinceramente, no creí que por ahí podía llegar una citación a esta altura, pero bueno, la verdad que, como ya he dicho varias veces, estar dentro del radar de selecciones es bueno, que te estén viendo, siguiendo, la verdad que por ahí ayuda también a esto de que te decía recién, ¿no? De trabajar más, de ir sumando cosas y demás, así que la verdad que me puso muy contento, y bueno, y trataré desde el lugar que me toque o lo que me toque participar, aprovecharlo, hacer lo mejor posible y subirme a este tren de la selección que va andando ya hace un buen tiempo con el recambio que tuvo, que la verdad que viene haciendo las cosas muy bien, así que nada, contento y trataré de disfrutarlo y aprovecharlo al máximo. Seguramente que lo vas a hacer. ¿Con qué expectativas vas, independientemente de los dos partidos, ¿no? De Puerto Rico, Estados Unidos, Estados Unidos, Puerto Rico. ¿Cuáles son tus expectativas? Y tratar de estar ahí, y ya, digamos, he estado en otros procesos y por ahí sé un poco como lo que piensa Sergio, cómo se maneja, así que trataré de lo que me toque estar, de hacerlo de la mejor manera, tratar de dejar una buena imagen. Yo creo que eso siempre es muy bueno para nosotros, y trataré de ese lado, digamos, lo que me toque estar, dejar una buena imagen. Después, bueno, obviamente, yo cuando sepa que deje todo bien y todo de una buena imagen y lo deje todo, digamos, estaré tranquilo. Después, obviamente, ya lo desde afuera seguramente lo veré un poco mejor. Bueno, Maragato, querido, te mando un abrazo enorme, felicitaciones por esta convocatoria, por este momento de Kimsa, han levantado bastante con respecto a lo que venían haciendo después de haber ganado el Super 20, así que lo mejor para vos y para toda la banda. Bueno, Fabi, muchas gracias, un saludo a todos ahí. Te mando un abrazo enorme. Un abrazo, Fabi. Bueno, Leo Yatman, hablando con nosotros, buena victoria de Kimsa, decíamos 80.